Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más aquí, a su verdiblanca sintonía, a Real Betis Radio, la 96.8 de la FM. Hoy con un programa que estoy seguro que les va a resultar bastante, bastante llamativo, porque vamos a comenzar hablando de Jack el Destripador. Seguiremos con una entrevista a nuestro compañero Javier Mauri, que nos va a hablar de un tema que es inquietante, de las enfermedades de diseño. Seguiremos con una de tarot, en este caso con la carta número 15, con el diablo, para seguir hablando nuevamente de historia de la mano de Antonio Reynoso, que nos habla de Tutankamón. Y finalizaremos en una entrevista sostenida con Juan Gómez, de Nueva Dimensión, que en este caso pudimos hablar de hechos fortuitos que te salvan la vida, hechos casuales o no, que pueden determinar la frontera entre la vida y la muerte, y que tiene también como eje central la reciente desgracia, accidente ferroviario en Adamuz. Este es el contenido de este programa de hoy de Voces del Misterio, que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Preparen lápiz y papel, estén muy atentos porque hoy tenemos una de historia. Muy buenas a todos los que nos escuchan. Hoy viajamos a Londres, 1888, una ciudad envuelta en niebla, humo de carbón y el ruido constante de la revolución industrial que avanza sin mirar atrás. Bajo la luz mortecina de los faroles de gas, en los callejones del barrio de Whitechapel, algo acecha, algo que no tiene rostro, pero sí un nombre que atravesará el tiempo. Más de un siglo después, su identidad sigue siendo un misterio. Sus crímenes continúan fascinando, horrorizando y generando teorías. Pero para entender realmente quién fue nuestro personaje de hoy, o qué representó, debemos viajar más allá del mito y adentrarnos en la realidad brutal del Londres victoriano. Hoy hablamos de Jack el Destripador. Whitechapel no era un barrio cualquiera. Era uno de los lugares más pobres y peligrosos de Londres. Superpoblado, insalubre, con miles de inmigrantes, especialmente judíos del este de Europa, hacinados en habitaciones diminutas. La prostitución no era una elección, era una cuestión de supervivencia. Muchas mujeres dormían en la calle si no conseguían las pocas monedas necesarias para pagar una cama en los albergues nocturnos. 5 peniques podían marcar la diferencia entre vivir o morir. Y en ese entorno nació el monstruo. Aunque se le atribuyen hasta una docena de asesinatos, los historiadores coinciden en 5 víctimas canónicas: Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edowes, Mary Jane Kelly. Todas prostitutas, todas asesinadas entre agosto y noviembre de 1888, todas con mutilaciones brutales. Los cortes eran precisos, los órganos internos extraídos con rapidez. En algunos casos, el útero o los riñones desaparecieron. Esto llevó a pensar que Jack tenía conocimientos anatómicos, o al menos experiencia con cuchillos y cuerpos humanos. Lo que diferenciaba a Jack el Destripador de otros criminales de su época no era solo la violencia, era el mensaje. Los cuerpos eran exhibidos, casi colocados para ser encontrados. Las mutilaciones aumentaban con cada crimen, como si el asesino estuviera desafiando a la policía, probando hasta dónde podía llegar. Y luego estaban las cartas. La más famosa comenzaba con las palabras Dear Boss, querido jefe. Fue ahí donde nació el nombre, Jack el Destripador. Las cartas se burlaban de la policía, describían los crímenes y prometían más violencia. Durante décadas se creyó que eran auténticas, pero hoy se piensan que muchas, quizás todas, fueron escritas por periodistas para alimentar el pánico y vender periódicos. Sin embargo, una carta en particular sigue siendo inquietante, la llamada From Hell Letter, carta desde el infierno, enviada junto a medio riñón humano conservado en alcohol. Ese riñón coincidía con el que le faltaba a una de las víctimas. ¿Casualidad o prueba real? Nunca se supo quién fue Jack el Destripador. Se han propuesto más de 100 sospechosos. Algunos de los más famosos: Montaigne Druid, un abogado con tendencias depresivas; Aaron Kominski, un barbero polaco con problemas mentales internado en un asilo; George Chapman, posteriormente ejecutado por asesinato; un miembro de la realeza, según teorías conspirativas; el príncipe Albert Victor. Incluso se ha acusado a médicos, carniceros, artistas, escritores y hasta mujeres. Pero no existe prueba definitiva. Ya el Destripador se desvaneció en la niebla, igual que apareció. Hay también teorías poco conocidas. Aquí es donde el mito se vuelve más oscuro. Algunos historiadores creen que Jack no fue solo una persona, sino varios asesinos cuyas mentes fueron conectadas por la prensa sensacionalista. Otros sugieren que el asesino conocía perfectamente los horarios policiales y los patrullajes, lo que ha llevado a pensar que podía haber sido un agente del orden. Existe incluso una teoría que afirma que los crímenes cesaron porque Jack murió, fue encarcelado por otro delito o emigró, quizás a Estados Unidos, donde surgieron crímenes similares años después. Para comprender por qué Jack el Destripador nunca fue capturado, es necesario hablar del fracaso policial. En 1888 la policía londinense no estaba preparada para algo así. No existían técnicas forenses modernas, no había huellas dactilares, ni análisis de ADN, ni perfiles psicológicos. Las escenas del crimen se contaminaban constantemente. Curiosos, vecinos, periodistas, caminaban entre la sangre y los cuerpos antes de que llegaran los agentes. Además, había una fuerte rivalidad entre dos cuerpos policiales, la Policía Metropolitana y la Policía de la Ciudad de Londres. Ambas investigaban partes distintas de Whitechapel y compartían información tarde o nunca. A esto se sumaba la presión política. El gobierno exigía resultados rápidos, mientras la prensa atacaba sin piedad, llamando incompetentes a los investigadores. El miedo era tal que muchos ciudadanos comenzaron a organizar patrullas vecinales armadas, lo que solo aumentó el caos. Jack no solo mataba personas, estaba humillando a toda una institución. Hay aspectos de los crímenes que rara vez aparecen en documentales. Por ejemplo, el silencio. Ninguna de las víctimas gritó. No hay testimonios fiables de personas que oyeran forcejeos. Esto sugiere que Jack atacaba con extrema rapidez o que se ganaba la confianza de las mujeres antes de matarlas. Otro detalle inquietante. Algunas víctimas habían sido vistas hablando tranquilamente con un hombre minutos antes de morir. Un hombre bien vestido, educado, que no llamaba la atención. Jack no parecía un monstruo, parecía normal. Además, en varios asesinatos el asesino tuvo tiempo suficiente para realizar mutilaciones complejas sin ser interrumpido, lo que indica una asombrosa sangre fría y un control absoluto de la situación. Aunque el concepto de perfil criminal no existía en 1888, hoy los expertos coinciden en varios puntos. Jack probablemente sufría trastornos mentales severos. Sentía un profundo odio hacia las mujeres, posiblemente ligado a rechazo, humillación o experiencias traumáticas. Los crímenes muestran una escalada de violencia, típica de asesinos que buscan perfeccionar su obra. Algunos psicólogos modernos creen que Jack no buscaba solo matar, sino dominar, deshumanizar y dejar una firma, algo que hoy llamaríamos un asesino en serie organizado. En muchos sentidos, Jack el Destripador se adelantó a su tiempo, de la peor manera posible. Otra pregunta poco explorada es, ¿por qué Whitechapel? ¿Por qué allí? Whitechapel ofrecía anonimato. Nadie preguntaba nombres, nadie denunciaba desapariciones. Las prostitutas eran vistas como prescindibles, incluso por la prensa, que a menudo las describía como mujeres caídas. Jack sabía que sus víctimas no serían protegidas, y la sociedad lo permitió. Esto ha llevado a algunos historiadores a afirmar que Jack el Destripador no solo fue un asesino, sino un síntoma de la sociedad enferma, donde la miseria, el machismo y la desigualdad crearon el terreno perfecto para el horror. Tras los asesinatos, el mito no hizo más que crecer. Se vendían souvenirs macabros, se organizaban visitas a los lugares de los crímenes, y la figura de Jack se convirtió casi en una leyenda urbana, una sombra que recorría Londres. Con el tiempo, el asesino dejó de ser solo un criminal y se transformó en un icono del terror. Una historia que se reescribe en cada generación. Y quizá ahí reside su poder. Porque Jack el Destripador no necesita identidad, no necesita rostro, no necesita nombre. Solo necesita la oscuridad y el olvido de una sociedad que mira hacia otro lado. En noviembre de 1888, los asesinatos se detuvieron. No hubo captura, no hubo juicio. No hubo justicia, solo silencio.

del periodismo que se encarga de investigar este tema que le da la suficiente credibilidad como para pensar que es real. ¿Qué me dirían si, por ejemplo, un grupo de científicos estuvieran analizando el virus de la gripe española, modificándolo genéticamente para, en teoría, encontrarle una solución, encontrarle una posible vacuna? O hay quien dice que lo están modificando realmente para hacer una especie de arma biológica nueva con una enfermedad que en su día ya mató a 100 millones de personas y que en esta ocasión, bueno, pues podría ser mucho peor. Vamos a hablar de ello. Vamos a hablar si esto tiene credibilidad, si no. Yo particularmente, con lo que estoy viendo en el mundo, me lo creo, pero vamos a consultárselo a nuestro psicólogo de cabecera, a Javier Mauri. Javier, ¿qué tal, compañero? Hola, muy buenas tardes, pues encantado de estar por aquí, José Manuel. Oye, es un tema inquietante este, ¿no? El que pueda haber laboratorios que cojan un virus, como por ejemplo el de la gripe española, mal llamada gripe española, y lo modifiquen para buscar una vacuna, para debilitarlo y buscar una vacuna, pero que también te digan que los que fueron a buscar el virus eran de laboratorios de cuarto nivel, amparados por, en este caso, por servicios secretos estadounidenses. Yo no sé si esto suena a ciencia ficción o es que realmente esto se está dando. Vamos a ver, como tú muy bien has dicho anteriormente, queridísimo José Manuel, el mundo está como para que lo creamos todo. Hombre, vamos a ver, como ser posible, sí es posible, se pueden hacer muchísimas cosas. Lo que no podemos hacer es crear virus, pero modificar virus, o sea, modificar material genético, sí se puede hacer, que de hecho se hace. Es decir, las nuevas terapias oncológicas, como son los CAR-T, es modificar genéticamente un tipo de nuestros linfocitos, los natural killers, para que ataquen las zonas tumorosas y no las sanas. O sea que esto se hace, la manipulación genética para nuevas terapias se hace. Ahora bien, si tú me preguntas si se puede modificar un virus para que sea patógeno y más patógeno, porque también hay virus buenos. No nos equivoquemos, hay virus buenos y hay virus malos. De hecho, en nuestro ADN hay secuencias genéticas de virus que han sido famosos en la historia, como por ejemplo el virus de la peste bubónica, por ejemplo. Pero sí que se puede hacer, pero es que hay un problema con las armas biológicas. Hay un pequeño problema, y es que cuando tú las sueltas, o sea, cuando tú las fabricas, cuando tú las sueltas, o sueltas un gas tóxico, o una bacteria, o sueltas un virus, no lo controlas. Desde el momento en que tú lo sueltas, pierdes el control. Puede atacar a cualquier persona dentro de unos parámetros, pero no se controla. O sea, igual que te coge a ti, que eres el terrorista, o eres el miembro de la inteligencia del país X, no vamos a nombrar ninguno, eso te puede afectar a ti, te puede afectar a tu familia, a tu hijo, a tu novia, a tu mujer, a tu padre. Ese es el problema, son poco prácticas. Es más material de buenas películas para ver un día como hoy en la camilla de tu casa, pero no usarlas como arma biológica, porque es que un arma que no tiene el control deja de ser un arma para convertirse en un suicidio. Ese es el problema. Uf. A día de hoy, fíjate, cuando todavía no sabemos lo que ocurrió con el COVID-19, porque todavía no lo sabemos, aunque tengamos muchas sospechas. ¿Esto realmente se hace para ayudar a la humanidad? ¿O realmente se hace para buscar armas biológicas? ¿Por qué existen los laboratorios de cuarto nivel, Javier? Hombre, los laboratorios de nivel 4, que son los que tienen, son el número uno en cuanto a medidas de seguridad para que no haya fugas, fugas víricas o fugas del material con el cual estén trabajando. Hombre, están creados y están diseñados para elaborar medicamentos, elaborar fármacos o elaborar principios activos, dicho con más propiedad, que sirvan de base bien para vacunas o bien para terapias. No están diseñados para experimentar nada, porque ya te digo que no tiene ningún sentido. O sea, en el supuesto caso, ahora que tú has comentado la COVID-19, vamos a ver, el SARS-CoV-2 es un virus natural, creado por la naturaleza mediante mutaciones. Entonces, a ningún país que hubiese estado detrás, no ya de la creación, que es imposible, no se puede fabricar un virus, no hay tecnología que pueda fabricar un virus hoy. Eso lo hace mamá naturaleza. Y cuando la maltratamos o abusamos de ella, surgen virus malos. Y cuando sabemos estar con ella y explorar sus recursos, no explotarlos, explorarlos, salen cosas buenas. Bien, el SARS-CoV-2 no hay absolutamente nada parecido en la naturaleza comparado con él. Absolutamente nada. No es un virus que ha sido modificado, que ha sido pegado, el célebre virus Frankenstein, que se hizo programa en aquellos espacios televisivos, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero no es un virus que haya sido creado en un laboratorio para arrasar un país o un movimiento político, porque es que casi arrasa el mundo. Es decir, ahí perdieron todos los países, que algunos sacaran ventaja, sí, pero no se puede utilizar un arma biológica como tal, porque no es un arma, es algo que destruye, es algo que mata a todo el mundo. O sea, al SARS-CoV-2, por ejemplo, le da igual que seas comunista, que defienda a Putin, que defienda a Donald Trump, que seas blanco, que seas negro, que le da igual. Es que como te pille, te mata. Y eso no se puede controlar. Y el SARS-CoV-2, hombre, sabemos lo que no es. Ahora, que fuese una fuga de un laboratorio de Wuhan, eso puede ser. Sería raro, pero puede ser. La verdad es que las autoridades sanitarias chinas pues han ido aumentando todo esto a nivel conspirativo con su falta de transparencia. Pero no se puede utilizar un virus modificado como arma biológica, porque es que puedes morir tú. Y al final resulta que bueno, que cuando te das cuenta con todo esto, no haces más que con todo el silencio, con todo lo que es el hermetismo en torno a estos temas, es potenciar lo que son la rumorología, que apunta a mil hipótesis y que bueno, ahí están, ¿no? Javier, antes lo comentabas, no se puede hacer un virus, se puede modificar un virus, ¿verdad? ¿La inteligencia artificial nos puede ayudar en todo esto o ya es meter la ciencia ficción casi en un tema que ya de por sí es complicado? No, la inteligencia artificial tampoco puede fabricar virus. La inteligencia artificial puede ayudarnos a elaborar escenarios sobre qué modificaciones genéticas del virus tal actuaría, de qué forma. Eso es lo que hace la inteligencia artificial, pero no puede fabricar virus. Una inteligencia artificial que Puede ser de ayuda, por supuesto, pero que desde luego es tremendamente complicado, como comentaba Javier. Puede servir para analizar trazas, para ayudarnos en el análisis de datos, perfectamente, con cuidado, pero sí es verdad que nos encontramos en un momento en el que es complicado. ¿Las farmacéuticas qué culpa tienen en todo lo que es, Javier, el actual estado en el que se encuentra, por ejemplo, nuestro mundo a nivel farmacológico, a nivel de estudios de, por ejemplo, enfermedades que todos nos preguntamos, oye, ¿por qué no hay, por ejemplo, una cura contra el cáncer? Y sin embargo, cuando nos pusimos a investigar sobre el COVID, se sacó una cura en tan poco tiempo. No son preguntas que yo hago, son preguntas que a mí me suelen hacer en muchas ocasiones, que yo siempre lo digo, que no es lo mismo una gripe que un cáncer, no tiene nada que ver, y que cuando se está tardando tanto, pues evidentemente por algo será. Pero las farmacéuticas, ¿qué implicación tienen también ahí? Pues mira, es una excelente pregunta. No podemos olvidar que las compañías farmacéuticas son empresas. Son empresas que fabrican medicamentos. Hay otras empresas que fabrican aviones, otras empresas que fabrican coches. Cada tipo de empresas tiene sus estándares de calidades y su nivel de excelencia. Una farmacéutica que no deja de ser un negocio, porque vende, tiene un consejo de administración, tiene unos accionistas, no son ONGs, ¿vale? Tiene que presentar una tabla de resultados a fin de año y tiene que repartir dividendos entre sus accionistas. Y si es rentable, sigue para adelante, y si no es rentable, no. Evidentemente, las que más invierten en farmacología y en farmacopea son este tipo de empresas porque les interesa vender. ¿Qué es lo que deberían de hacer muchos gobiernos, entre ellos el español? Si invirtiésemos más en investigación y desarrollo, por ejemplo, en este campo, en farmacología, pues la verdad es que a lo mejor tendríamos que depender mucho menos de este tipo de empresas privadas, que no dejan de ser privadas. Ahora bien, ellos están procurando crear enfermos. Vamos a ver, el cáncer, que es una palabra que está muy mal empleada, y ahí el mundo de la medicina quizás sea responsable también de ese mal uso, que por simplificar estás mermando lo que es el cáncer. El cáncer no existe. El cáncer no existe. Existen las enfermedades oncológicas, que es muy distinto, porque creemos que el cáncer es uno, y como no hay la cura para esa enfermedad, pues entonces las farmacéuticas están abusando, que no digo que no lo hagan. Pero es que no hay una enfermedad que se llame cáncer, es que hay más de 200 tipos de cáncer distintos. Es decir, ¿por qué no ha salido una vacuna contra el SIDA? Que, por cierto, hice mi tesis doctoral sobre el VIH. ¿Por qué no la hay? Porque el virus del SIDA no es un virus, es un retrovirus. Y no se pueden hacer tantas vacunas como versiones distintas de ADN tienes en tu cuerpo del virus del SIDA. Entonces, ¿en qué se ha invertido? Pues se ha invertido, en lugar de una vacuna, en desarrollar una serie de tratamientos, de farmacología, que lo que hace es que no se active nunca o no se llegue nunca a la cantidad vírica necesaria para que se active. Con lo cual, los enfermos de VIH hoy en día tienen una gran calidad de vida y son gente que hace una vida normal. En los años 80, cuando yo comencé con el tema del VIH, tan solo había un fármaco para esto, que era el AZT, que si no morías de SIDA, morías de una enfermedad hepática. Fíjate si hemos avanzado tanto ya. Entonces, tenemos que decir, tenemos que poner las cosas en su orden preciso. Las farmacéuticas son empresas, tienen que conseguir beneficios, pero lo que no hacen es quitar y poner enfermedades a gusto, porque para eso están los organismos competentes de seguimiento sanitario, como pueda ser la OMS, como puede ser la FDA en los Estados Unidos, el Ministerio de Sanidad, la Consejería de Sanidad, que aunque a veces dejan mucho que desear, pero están ahí para eso, les pagamos para eso. Pero gracias a las compañías farmacéuticas se está consiguiendo doblegar algunos tipos de enfermedades oncológicas, pero no olvidemos que hay cientos, hay más de 200, y eso lleva su tiempo. Ahora bien, no es lo mismo invertir 6.000 millones de dólares en el desarrollo de una vacuna, u 800.000 o 800 millones de dólares, que invertir 3 millones de euros, que es lo que se invirtió en el desarrollo de la vacuna del profesor Luis Enjuanes. No es lo mismo 3 millones de euros que 800 millones de euros. Y esa es la gran verdad. Cuanto más inviertes, mejores resultados. La vacuna de Enjuanes, que se apuntó la barra de nieve, ¿no? Sí, no va a salir nunca. El otro día hablaba yo con un buen amigo inmunólogo y me lo estaba comentando, le preguntaba, oye, la vacuna de Enjuanes, esto qué es lo que pasa, porque sería la que terminaría definitivamente con lo que es la pandemia. Bueno, sí que podemos hablar. La vacuna del profesor Enjuanes nunca va a salir porque la Agencia Europea del Medicamento exige muchísimos controles, más que otros controles de las vacunas de ARN mensajero, por ejemplo, que pueda ser de Pfizer, que es la que se está poniendo ahora mismo, más que Moderna tampoco se está utilizando más, Pfizer, que es la más cara, dicho sea de paso. Pues estos controles y la falta de financiación pues hace que la vacuna del doctor Enjuanes, que sería la que haría posible que no hubiese contagios, no que moderara la sintomatología una vez que se produce, sino que no existiera contagio, o que la posibilidad de un contagio fuera más bien remota, pues esa nunca saldría. Que quizá interesa la otra, bueno, puede ser, de momento está salvando vidas, pero lo que sí es verdad que un tipo de esa vacuna también tenemos que ver que es tremendamente compleja, es decir, la fabricación de una vacuna es algo que exige unos controles de precisión, de calidad, de sanidad, de exactitud más precisa que la fabricación de un avión. Y fabricar un avión tiene un coste tremendo. Bueno, pues la fabricación de lo que son las vacunas, muchísimo más. Incluso más que un medicamento. Pero esa vacuna pues jamás verá la luz. Pues compañero, con esto sí, con esto lo vamos a dejar, vamos a ir pregando velas, vamos a ir buscando nuevos temas. Espero que la CIA no nos secuestre, que el KGB tampoco, que los chinos tampoco, compañero. Y seguimos una próxima semana en la que también quiero hablar contigo del clima y demás. Muy bien, perfecto, encantado. Un abrazo, amigo, gracias. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Florencia. Hoy os quiero hablar de la Florencia oculta, de sus fantasmas, de los símbolos y secretos que esconde el Renacimiento. Porque entre iglesias románicas, paisajes secretos y palacios renacentistas, la capital toscana guarda un reverso inquietante hecho de apariciones, de rituales, de supersticiones y de leyendas que se leen en piedra. Cuando uno piensa en Florencia, acude primero a su cabeza la cúpula de Brunelleschi, los mármoles polícromos de Santa María de Fiori, los Uffizi o los jardines en terrazas que miran al Arno. Pero la ciudad no solo es la postal del Renacimiento. Su larga historia, hecha de intrigas palaciegas y de estado, pasiones desbocadas, rivalidades, devociones, herejías y crímenes, ha dejado una estela de relatos sobrenaturales y señales cifradas a la vista de todos. Basta levantar la mirada para encontrar una cabeza petrificada en una iglesia, una ventana que nunca se cierra en un palacio de la Piazza Santissima Annunziata, o la sombra de una veneciana que todavía busca a su amante ducal. Conforme se acercan las fechas de uno visitar Florencia, Florencia se presta a todo tipo de visita, desde el que busca el arte al que recorre sus fantasmas y su simbología. A unos pasos de la Piazza de la Signora, la iglesia de Santa María Maggiore pasa inadvertida por su sobriedad. Sin embargo, quien la bordea, en su muro norte, descubre un detalle escalofriante, una cabeza de piedra que asoma del paramento, como si alguien hubiera quedado atrapado en la cal viva de los siglos. La tradición florentina llama a esta figura Berta y le atribuye un origen que mezcla superstición y castigo ejemplar. La leyenda, transmitida de generación en generación, cuenta que en una ejecución pública por brujería, una mujer se asomó a la ventana y, con crueldad, gritó a la multitud que no dieran agua al condenado para prolongar su agonía. El reo, dicen, le devolvió una mirada de maldición y la convirtió en piedra en el acto. Y sea cual fuere la verdadera historia, la cabeza encastrada no es una decoración. Funciona como un recuerdo moral del poder que los florentinos atribuyeron a la palabra y al mal de ojo. Hoy muchos evitan pasar justo en esa esquina. Otros, al contrario, tocan la piedra para neutralizar la mala fortuna. Supersticiones de barrio que sobreviven al paso de los siglos. En la Piazza Santissima Annunziata, el Palazzo Budini-Gattai, antiguo Palazzo Grifoni, guarda otro emblema del folclore florentino. Una ventana que permanece siempre entreabierta en el segundo piso. La historia, tan romántica como inquietante, habla de una joven esposa de la familia Grifoni cuyo marido partió a la guerra, prometiendo volver pronto. Ella lo esperó décadas, velando desde la misma ventana, pero murió sin verlo regresar. Cuando la casa se reorganizó, alguien decidió cerrar por fin el postigo. Y entonces, según cuentan, se desató el caos. Muebles que temblaban, cuadros que caían, golpes secos imposibles de localizar, hasta que a alguien se le ocurrió abrir la ventana de nuevo. Desde entonces no se ha vuelto a cerrar de todo. Para los florentinos no es tanto un truco turístico como una señal persistente de una promesa incumplida. Uno de esos pactos íntimos con los que la ciudad prefiere convivir antes que desafiarlo. La crónica negra del Renacimiento italiano se asoma en Bianca Capello, belleza veneciana, y también en Francesco I de Medici, duque de Toscana. Su matrimonio secreto encendió escándalos y enemigos. Años después, ambos murieron en horas, con horas de diferencia, tras 11 días de agonía. Con el tiempo, la versión popular consolidó la sospecha del arsénico, especulando incluso con ajustes de cuentas familiares. Más allá de la forencia, como se le llama, Lo que ha quedado es un relato de pasión truncada que proyecta su sombra sobre el palacio de Bianca Capello en la Vía Mayo. Hay noches de otoño en las que algunos aseguran que una figura femenina cruza el portal y asoma un balcón en busca del duque. Florencia, inevitablemente, reescribe sus dramas en clave espectral. En pleno centro, la pensione Burcianti se ha ganado fama de enclave embrujado. Huéspedes y personal han descrito risas infantiles en pasillos vacíos, el deambular de una criada que va de cuarto en cuarto, una anciana que teje sin levantar la vista y de pronto una ráfaga de hálito helado que corta la respiración. Las narraciones más perturbadoras hablan de presiones en el pecho al despertar, como si una presencia pesada se sentara ahorcajada sobre el tórax. La reputación fue tal que, cuentan, en otra época el personal femenino prefería abandonar el edificio al anochecer. Si es su gestión, Florencia la cultiva con esmero y con maestría. Entre el Palacio Vecchio y el Palacio Pitti discurre uno de los secretos mejor guardados de Florencia, el corredor Vasari, un conducto elevado y oculto que permite a los gobernantes cruzar la ciudad sin pisar la calle. Encargado en el siglo XVI a Giorgio Vasari, el pasaje sobrevuela tiendas del Ponte Vecchio, bordea fachadas y se abrocha a los jardines de Boboli. Es, por definición, arquitectura de poder, un túnel de control, de distancia y de vigilancia. No extraña que la imaginación haya poblado sus tramos de símbolos, mensajes y supuestas cámaras secretas. Florencia alimenta aquí su gusto por lo esotérico, la idea de que entre lienzos y boiseries se cifran claves de estados, de religión o de familia, que el vulgo jamás leerá. El corredor visitable en tramos programados muestra lo que fue, una espina dorsal invisible para moverse sin ser visto. El Ponte Vecchio es uno de los más bellos y es más que un puente. Atraviesa el río Arno como símbolo de continuidad y guarda dos mitos modernos. El primero, muy repetido, asegura que fue el único puente que no destruyeron las tropas alemanas en su retirada durante la Segunda Guerra Mundial por una supuesta orden de Hitler, cautivado por su belleza. Sea leyenda o gesto estratégico, lo que se voló, de hecho, fueron los accesos. Florencia abrazó la idea de un puente salvado por la belleza. El segundo mito es de amor. Durante años, parejas de todo el mundo colocaron candados en sus barandas y arrojaron la llave al río como garantía de eternidad. La práctica se desalienta por conservación, pero el rito persiste, trasladado a otros rincones o a recuerdos sin metal que la ciudad entiende también de pactos simbólicos. A espaldas del Palazzo Pitti, los jardines de Boboli, ya mencionados anteriormente, que se despliegan en terrazas, grutas, estanques y avenidas de cipreses muy típicos en esta zona, que definen el canon de jardín italiano. Son un archivo vegetal de poder y representación, con estatuas antiguas reubicadas, grutas artificiales al gusto manierista, la más célebre quizás la de Buontalenti, y ejes visuales que recortan Florencia como si fuera un tapiz. Al otro lado de la colina, los jardines Bardini, que ofrecen un mirador privilegiado sobre el casco antiguo. En ambos, la noche trae relatos, sombras errantes, amantes de otras centurias y silencios densos. La ciudad los habita con respeto. Muchos florentinos siguen evitando ciertos paseos tras el anochecer, guiados por costumbres tan antiguas como la de sus propios setos. Y es que Florencia es así, es un canto visual, pero también es un canto a la belleza y, por qué no decirlo, un canto a lo simbólico. El Palacio Vecchio, allí donde la corte medicea desplegó una geografía del secreto, el estudio de Francesco I, una cámara sin ventanas revestidas de paneles pintados y gabinetes, fue concebida como un laboratorio intelectual donde arte, ciencia y alquimia se toca, se dan la mano. Detrás de algunos lienzos hay puertas ocultas que llevan a pasadizos de servicios o armarios de curiosidades. No eran caprichos, era tecnología cortesana de control. Ver sin ser visto, guardar sin exhibir. El escudo de los Medici, con sus pales o esferas, se repite como mantra heráldico en toda la ciudad. En iglesias, en palacios, en todos ellos aflora un repertorio de motivos astrológicos y virtudes que la cultura renacentista manejó con naturalidad. Así como en Roma la geometría urbanística vinculó obeliscos y plazas, en Florencia los Medici sembraron emblemas como una red de significados. Para un ojo entrenado, la ciudad es un libro de signos. Cada domingo de resurrección, Florencia celebra lo que se llama el escopio del carro, una liturgia pirotécnica de raíz medieval en la que una paloma de fuego recorre un cable desde el altar del Duomo hasta un carro festivo en la plaza. Si la colombina cumple su viaje sin tropiezos, la cosecha será próspera. Ritual cristiano, sí, pero con ecos de una cosmología premoderna que une cielo, templo y ciudad en la misma chispa. En el Mercado Nuevo, o el Mercato Nuevo, la fuente del porcelino, que en realidad es uno de los visitantes que tiene al año más y más cantidad de turistas. En realidad, el porcelino es un jabalí de bronce que tiene un rito urbano: frotar su hocico para atraer la buena fortuna y dejar caer una moneda en la reja de agua como deseo de retorno a Florencia. El hocico del jabalí del porcelino está ya dorado, no es el típico verde que toma esa pátina oxidada por el paso del tiempo, sino dorado de tanto frotarlo a diario tantos turistas. Las supersticiones locales no acaban ahí. Dice que se evita cruzar ciertas esquinas por donde corren corrientes malas, y se asignan incluso días propicios para abrir negocios y se recurre a oraciones antiguas contra el maloquio. La modernidad convive sin conflicto con estos restos mágicos del tejido popular. El Palacio Vecchio no solo condena y condensa el poder civil, también alimenta uno de los inventarios de apariciones más nutridos. Guías y vigilantes hablan de aires fríos en mazmorras, de pasos en salas cerradas, de una princesa Medici que cruza un corredor con prisa silenciosa. Se han cartografiado pasadizos que comunican estancias y salidas discretas hacia el Arno, vestigios de una ciudad que aprendió a moverse por debajo de su propio bullicio. Florencia es así, escribe su autoridad en piedra y su miedo en huecos. La Piazza della Signoria es también y es el escenario de repúblicas y esculturas. Fue el teatro de la hoguera de las vinidades del fraile Gierolama Savonarola y luego su lugar de ejecución, el mismo que se encargó de enardecer a la multitud y que falleció al abrigo de ella. La plaza guarda la memoria de excesos religiosos de Savonarola y de correcciones morales que partieron la ciudad en dos. En los claustros de San Marco, el silencio dominico llega a sentir una densidad particular. Aquí se copiaron manuscritos, se pintó devoción y se disciplinó el cuerpo con reglas severas. El contraste entre exquisiteces artísticas y rigores espirituales explica por qué el lado B de Florencia resulta tan fértil. Donde hay exceso de luz, siempre hay sombras largas. Toda la ciudad, con tantos siglos encima, genera toponimias privadas. Toponimias que son muy llamativas. Calles a las que se entra por un lado y no por el otro. Bancos de piedra donde no se sienta quien sabe espantos. Portales que se evitan después de medianoche. En los barrios que rodean el Duomo, en Oltrarno, en los ejes que suben hacia San Miniato al monte, sobreviven microrituales. Cruzar los dedos a pasar por debajo de determinada cornisa, tocar el hierro de una reja concreta, no mirar a los leones heráldicos como si fueran ojos, y ninguno de esos gestos aparece en las guías. Todo se construye. Sin embargo, la psicografía o la psicogeografía de la ciudad es así de particular. Bajo las losas, Florencia conserva capas, cimientos romanos, criptas, conductos de drenaje, cámaras de servicio. Los rumores hablan de tesoros ocultos, de pinturas, de cofres, de medallas, de reliquias, heredados de guerras, pestes y cambios de régimen que obligaron a esconder los mismos. No hace falta que aparezca un cofre para que el mito funcione. En Florencia, la idea del tesoro es un motor de búsqueda y una forma de mirar a la ciudad con atención. Florencia también enseña a leer signos, algunos palpables, la cabeza de Santa María Maggiore, la ventana de Budini Gattai, otros sutiles, como la lógica del corredor Vasari, la geometría del estudiolo, los ritos de escopio del carro, el brillo gastado del hocico del porcelino. Ahí el viajero, en todas ellas, que vuelve por la noche por el Ponte Vecchio, puede oír, si quiere, el rumor de estribos antiguos sobre el entablado. Es la ciudad contando otra historia, menos académica, más humana. Una memoria sensorial hecha de miedos, pactos, susurros y pequeñas protecciones supersticiosas. Florencia no necesita inventarse un lado oscuro, lo tiene, es antiguo, documentado, y su propio folclore urbano lo narra. Solo hay que abrir bien los ojos. Santa María Maggiore y su cabeza petrificada sostienen una moral que fustiga la crueldad. El palacio Budini-Gattai recuerda que la ciudad respeta las promesas postergadas. El corredor Vasari explica el poder sin ostentación y el gusto por los signos cifrados. El Ponte Vecchio con su belleza enseña que esa misma belleza puede salvar, al menos en el mito, a todo un puente. Boboli y Bardini prueban que hasta los jardines tienen memorias nocturnas. Y sobre todo, Florencia confirma que el Renacimiento fue también un mundo de símbolos, de astrologías, de alquimias, donde los Medici mandaba tanto con mármol como con metáforas. El visitante, el turista, puede quedarse con la postal luminosa o aceptar la invitación que les propongo a descifrar, porque bajo cada cornisa, cada losa, detrás de cada puerta, Florencia guarda un acuerdo secreto en su historia. La belleza deslumbra, el misterio, en cambio, permanece. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Sumérgete en los misterios del tarot y en la sabiduría de sus arcanos. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy conoceremos el arquetipo de la carta número 15, otra de las cartas que cuando aparece los consultantes mantienen la respiración y la suelen mirar con miedo o decepción: el diablo. Después del viaje, de la búsqueda de nosotros mismos, de haber alcanzado el dominio de nuestras emociones y el equilibrio entre consciente e inconsciente, el diablo aparece para decirnos que estamos preparados para penetrar y enfrentarnos a los aspectos oscuros de nuestra naturaleza. Él nos enseña a perdonarnos a nosotros mismos y al mismo tiempo a no ser esclavos de lo que nos mantiene prisioneros. Nos invita y nos muestra lo que realmente somos y lo que nos tiene prisioneros sin darnos cuenta. Un ejemplo podría ser las adicciones, dependencias, patrones destructivos y las mentiras que nos contamos a nosotros mismos. El verdadero mensaje de este arquetipo no es el sometimiento, sino la posibilidad de reconocer nuestras propias cadenas y liberarnos de ellas. El diablo nos muestra cómo muchas veces somos esclavos de nosotros mismos, sin darnos cuenta. Nos encerramos en ciclos de autodestrucción, miedo o dependencia, porque hemos cedido nuestro poder. Nos invita a mirar lo que tememos ver, porque solo al reconocerlo podemos transformarlo. En la mayoría de los mazos, la carta está representada por el diablo y dos personajes, uno a cada lado, encadenados, que podrían liberarse en cualquier momento, pero no lo hacen porque creen que no pueden. Esto nos revela un mensaje muy poderoso. Lo que nos ata no es el diablo, sino nuestra creencia de que estamos atrapados. Nos decimos que no podemos cambiar y nos quedamos en el mismo lugar. Nos convencemos de que necesitamos algo, una relación, una adicción, una validación externa, y nos volvemos dependientes. No queremos enfrentar nuestra sombra porque tenemos miedo de lo que podamos encontrar, cuando en realidad el mayor peligro ocurre cuando no la miramos. La energía del diablo es poderosa, pero no malvada. Nos muestra el poder de nuestros deseos y emociones y nos desafía a reconocerlos sin ser controlados por ellos. La clave para liberarnos no está en luchar contra el diablo, sino en darnos cuenta de que siempre tuvimos las llaves para soltar nuestras cadenas. El diablo nos dice no. Lo asociaremos al planeta Saturno, al signo de Capricornio, aunque también podría ser Escorpio, a la estación de invierno. Como día de la semana sería el martes. Su piedra sería el ónix. Como elemento lo asociaremos al fuego. Y su chakra sería el sacro. El número 15 de la carta del diablo estaría asociado con la tentación, la sombra y la lucha interna. La carta del diablo suele estar con la mirada hacia abajo, hacia sus propias ataduras o hacia la tierra, enfocada en la materialidad, la codicia y la adicción. Si hablamos de la energía del diablo como persona en vibra alta, serían personas con gran magnetismo y poder, de atracción, ambiciosos, estratégicos y seductores, con dominio de la energía material y de fuerte presencia. En vibra baja hablaríamos de personas manipuladoras, mentirosas, con acciones o comportamientos destructivos, actitudes obsesivas o atrapados en patrones dañinos. Escuchamos al diablo ahora en diferentes situaciones. En una lectura de pareja, el diablo nos diría que hay pasión intensa, deseo incontrolable, relaciones magnéticas, llenas de atracción, conexiones profundas y difíciles de romper. En la lectura de pareja en vibra baja serían relaciones tóxicas, dependientes, basadas en la manipulación. Hablaríamos de celos, obsesión, control y falta de libertad, vínculos donde hay miedos que soltar. En una lectura de trabajo habría gran ambición y capacidad de persuasión, dominio del entorno laboral, liderazgo fuerte, facilidad para obtener beneficios y negociar. Sin embargo, en vibra baja hablaríamos de trabajo excesivo que conlleva agotamiento, manipulación del ambiente laboral, relaciones de poder en desigualdad, tentación de actuar de manera poco ética para conseguir éxitos. Hablemos ahora de una lectura de economía. Esta energía es de abundancia, de positividad, de facilidad para generar dinero, negocios lucrativos, capacidad para atraer riqueza, placer y disfrute del dinero sin culpa. En vibra baja estaríamos hablando de avaricia, materialismo, apego excesivo al dinero, problemas a causa de gastos compulsivos o de generar deudas, incluso de dependencia del dinero. En una lectura de salud hablaríamos de gran vitalidad y energía, magnetismo personal, atracción irresistible, sensualidad poderosa. Por el contrario, en vibra baja o invertida, nos encontramos con exceso de alcohol, exceso de comida o sustancias adictivas, hábitos nocivos para la salud, bloqueos físicos derivados del estrés o la ansiedad. Si estuviéramos atravesando la energía del diablo, estaríamos en una etapa de nuestra vida de confrontación interna. Algo en nosotros estaría pidiendo salir, un deseo, una herida, una verdad incómoda. Podemos seguir ignorándolo o podemos elegir mirarlo con conciencia. La energía del diablo puede parecer oscura, pero es profundamente liberadora si la usas como herramienta de autoconocimiento. Si estuviéramos atravesando esa energía, ¿qué preguntas nos harían reflexionar? Aquí tenemos unas cuantas. ¿Qué hábitos o patrones me están dominando, aunque yo crea que domino la situación? ¿Qué parte de mí estoy negando o rechazando por miedo a lo que me revele? ¿Qué miedos me impiden tomar decisiones libremente? ¿Qué pasaría si dejara de resistirme y me animara a mirar de frente mi sombra? ¿Qué crees que nos diría el diablo si nos pudiera hablar? Escuchémoslo. Yo no te estoy atando. Tú me estás dando el poder cuando niegas lo que sientes. Yo soy tus miedos, tus placeres, tus deseos escondidos. No para destruirte, sino para despertarte. No puedes ser libre si no sabes qué es lo que te ata. Si te animas a mirarte sin miedo, vas a recuperar lo que creías perdido. Tu poder, tu deseo, tu verdad, tu vida. No te juzgues por tus deseos ni por tus miedos. Observa que te ata sin caer en la culpa. Escribe lo que estás sosteniendo por necesidad, vergüenza o miedo. Y pregúntate si todavía es necesario que cargues con ello. Escuchemos el mensaje que nos tiene preparado el diablo para nosotros. No eres libre si no te animas a ver tus propias cadenas. Yo no vengo a castigarte. Vengo a mostrarte lo que no quieres mirar. No soy el enemigo. Soy el reflejo de tu parte negada. Mientras sigas proyectando tu sombra hacia afuera, vas a seguir atrapada. Pero si te enfrentas con honestidad, vas a descubrir que el poder que creías que me dabas a mí, siempre fue tuyo. Después de escuchar este mensaje, solo nos queda escuchar la canción que representa al diablo un poquito. En el próximo encuentro pasaremos de enfrentar a nuestras sombras para recuperar la libertad a la ruptura necesaria y la revelación de la verdad con la carta número 16 de los arcanos mayores, la también temida torre. Hasta entonces, que la luz os guíe en el camino y le dé luz a vuestras sombras.

la reapertura definitiva al mundo de su joya cultural, el Gran Museo Egipcio, un enorme complejo a los pies de las pirámides de Giza, el museo que nace con una misión clara: mostrar la grandeza del antiguo Egipto como nunca antes. Allí, la colección dedicada por completo a Tutankamón se exhibe por primera vez al completo, más de 5.000 objetos hallados en su tumba, algunos de ellos jamás vistos por el público hasta ahora. Los talleres del museo han restaurado piezas que llegaron muy dañadas desde la excavación original. Se han reconstruido carros de guerra, se han estabilizado tejidos milenarios, y la famosa máscara funeraria brilla hoy como el día que acompañó al joven rey hacia la eternidad. Es un momento histórico, una celebración planetaria que conecta a millones de visitantes del presente con un faraón casi olvidado del pasado. Pero mientras las luces del museo iluminan vitrinas de oro y lapislázuli, nosotros vamos a apagar por un instante. Vamos a viajar atrás, al silencio del Valle de los Reyes, a la penumbra de un pasadizo sellado con los símbolos del Ankh y el cetro real, a un descubrimiento que sacudió al mundo moderno. Porque dentro de esas mismas vitrinas del museo reposan objetos que hace apenas un siglo estaban ocultos de toda mirada humana. Hoy iniciaremos el mismo recorrido que Howard Carter emprendió en 1922. Retrocederemos a la oscuridad de la tumba para entender por qué ese faraón menor terminó convertido en el rey más famoso de la historia. Prepárate para cruzar el umbral. Aquí comienza el misterio de la tumba de Tutankamón. Tutankamón no nació para ser recordado, o eso pensaban, pero lo más extraño es que desapareció de la historia. Su nombre fue borrado de templos y esculturas, como si alguien hubiese querido eliminar su recuerdo. Los que lo enterraron no querían que el mundo se acordara de él, pero el destino tenía otros planes. Tutankamón reinó en Egipto cerca del 1336 a.C., un faraón joven. Llegó al trono con apenas 9 años. Su reinado fue breve, solo 10 años. Hijo, al menos eso apunta la mayoría de los historiadores, del misterioso faraón Akenatón, el rey que desafió a los dioses tradicionales de Egipto y trató de imponer la adoración a un único dios, Atón. Este cambio radical desató una grave crisis religiosa, y Tutankamón, aconsejado por los sacerdotes, restauró a los antiguos dioses. Su nombre original fue Tutankatón, pero lo cambió, un detalle más que marcó su destino. Murió con 19 años. Su muerte sigue siendo un misterio. Accidente, enfermedad, malaria, asesinato, ninguna respuesta completa encaja del todo. ¿Pero quién fue este joven faraón? ¿Fue hijo o presuntamente víctima política del misterioso Akenatón? Obligado a restaurar los dioses tradicionales de Egipto, casado con su hermanastra Ankhesenamón, enfermizo, frágil y constantemente vigilado por los sacerdotes. Vamos a viajar al año 1914. Un arqueólogo británico llamado Howard Carter llevaba años trabajando en el Valle de los Reyes sin resultados. Buscaba algo concreto: la tumba de Tutankamón, un rey casi olvidado. Está convencido de que Tutankamón tiene una tumba y está intacta, pero el Valle de los Reyes parece ya excavado por completo. Su mecenas, Lord Carnarvon, estaba a punto de cancelar la financiación, pero Carter pidió una última oportunidad. Llegó noviembre de 1922. El equipo halló una escalinata oculta bajo los restos de antiguas cabañas, una puerta sellada con los sellos de la necrópolis real. Carter mandó avisar a Carnarvon, que viajó desde Inglaterra. Juntos, el 26 de noviembre de 1922, hicieron una pequeña abertura en la puerta. Carnarvon preguntó: ¿puedes ver algo? Se produce un largo silencio. La vela ilumina el interior. El polvo flota como estrellas en la oscuridad. Y Carter respondió a las palabras que cambiarían la historia. Esto es lo que me preocupa. Tiene un color diferente. O sea que los saqueadores de tumbas tal vez entraron por aquí. ¿Y por qué iban a molestarse en darle yeso y rellenar de nuevo el túnel? No lo soporto. Por favor, rómpala. Ali. De abrir la puerta al descubrimiento arqueológico más importante de la historia. La tumba estaba casi intacta. Algo rarísimo, la mayoría habían sido saqueadas. Cuatro cámaras, más de 5.000 objetos, joyas, esculturas, carros, armas, la máscara funeraria de oro macizo de 11 kilos y tres ataúdes, uno dentro del otro, el último también de oro puro. Perfección y poder convertidos en metal. Pero algo no cuadraba. Para un faraón, la tumba era pequeña. Parecía haberse construido deprisa, como si la muerte del faraón hubiera sorprendido a todos, como si nadie esperara que aquel faraón muriera tan joven. Muchos objetos parecían reutilizados de otro rey. Incluso su famoso sarcófago pudo haber sido originalmente destinado a una reina, quizás a Nefertiti. Un misterio dentro de otro misterio. Poco después del hallazgo, comenzaron las tragedias. Lord Carnarvon murió por una infección tras encontrarse con una simple picadura de mosquito. En ese instante se dice que, en su casa de Inglaterra, su perro aulló y cayó muerto. Y en Egipto, todas las luces del Cairo se apagaron. La prensa habló de un texto en la tumba. La muerte golpeará con sus alas a aquel que perturbe el sueño del faraón. 30 personas vinculadas al descubrimiento murieron en circunstancias extrañas durante los años siguientes. ¿Casualidad o la ira de los antiguos dioses? La ciencia moderna apunta a hongos tóxicos en el interior de la tumba, pero la leyenda sigue viva. Y ahora hablamos de unas curiosidades menos conocidas. Escáneres recientes sugieren que tras una pared podría haber pasajes ocultos, incluso una cámara secreta. podría ser la tumba perdida de Nefertiti. También estudios genéticos y tomografías del cuerpo revelan que había dolor crónico constante, necrosis ósea y malaria, que tenía una frágil salud, el pie zambo, el paladar hendido y signos de endogamia. La familia real protegía el linaje, incluso si eso tenía consecuencias. También en la tumba, entre los objetos, se encontró una daga de hierro con alto contenido en níquel. Los análisis lo confirmaron. Metal de origen meteórico. Un arma caída del cielo, digna de un rey divino. También como curiosidad, Carter tenía un canario que lo acompañaba. El día del gran hallazgo fue devorado por una cobra, el símbolo de la realeza egipcia. La población vio esto como un aviso del faraón. El faraón más famoso del mundo fue un muchacho débil, cansado, enfermo. En su tumba se encontraron 130 bastones, símbolos de poder o evidencia de sufrimiento. La ciencia derriba el mito del héroe y nos deja ver al ser humano. En vida, Tutankamón fue insignificante para sus enemigos, olvidado por la historia oficial, enterrado con prisas, abandonado al tiempo, pero la arena del desierto lo protegió y la obsesión de un hombre lo rescató. Hoy, en el Gran Museo Egipcio, millones de personas se encuentran frente a su rostro de oro y queda claro que la eternidad siempre estuvo de su lado. Carter escribió en su diario: he visto cosas maravillosas. Y quizás lo más maravilloso es que la tumba de Tutankamón aún no ha terminado de hablar. Sean felices y que la luz os acompañe. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Saludos de Juan Gómez, bienvenidos una semana más a Nueva Dimensión, abriendo nuestra ventana al misterio y haciéndolo con un tema que es claro, ¿no? Es un marcaje directo de la actualidad, ¿no? La actualidad informativa que ha quedado marcada por la tremenda tragedia ocurrida en Córdoba el pasado domingo a causa de ese terrible accidente ferroviario que yo creo que ya todos conocéis, sucedido a la altura del pueblo de Adamuz. Y es inevitable que a uno no se le encoge el corazón, ¿verdad?, con este suceso y cómo la vida golpea de forma tremenda y precipitada cuando uno menos se lo espera. 45 víctimas en este momento, unos 150 heridos de diferente consideración y, por supuesto, muchas vidas y personas que no iban en ninguno de los trenes implicados, pero que también han visto sus vidas rotas por la pérdida de familiares y seres queridos. Todo un desafío que casi obliga a vivir, diría yo, ¿no?, cada momento y disfrutar de lo que tenemos. Pero veréis, en esa tragedia también hubo milagros, sucesos extraordinarios donde hay quien apunta al destino, a la casualidad, a alguna acción divina, al simple azar, o algo que pueda dirigir o determinar las vidas de las personas. Conocemos los casos, por ejemplo, de quienes se salvaron en el último momento ante una tragedia por tomar una decisión, en ocasiones una decisión aparentemente intrascendente. y veréis, hay un periodista que ha estado estos días cubriendo la información in situ, en el lugar de los hechos, que ha estado trabajando 3 días de forma intensa para ofrecer el minuto a minuto de lo que ocurría tras este hecho a los medios de comunicación para los que trabaja, como es por ejemplo Canal Sur. Él ha estado allí cubriendo toda esa información y ha estado siguiendo todo lo que ha ocurrido muy de cerca, ha tenido la oportunidad de recoger historias que también son curiosamente esperanzadoras, ¿no? Y al mismo tiempo, historias que nos hacen plantearnos ciertas preguntas sobre eso que denominamos los resortes del destino. Queremos comenzar directamente con él, con el periodista José Manuel García Bautista, quien en esta ocasión cambia el rol, ¿no?, en el programa, porque vamos a hablar con él en los casos donde él mismo ha podido recoger, hablar con personas, con testigos de este accidente tremendo, pero que llegaron a salvar su vida por un elemento, una decisión, algo que, como digo, pudiera ser intrascendente, pero que en ocasiones eso intrascendente ha acabado por también transformar la vida de esa persona, de ese protagonista. Y aquí es cuando el misterio aparece de forma tan sutil, fijaos, como determinante, ¿no?, en el destino de quien casi la tragedia les pasa rozando. Eran las 8:15 de la tarde de este pasado 18 de enero, domingo, cuando a la altura de Adamuz, en Córdoba, se producía un terrible accidente que ha conmocionado a todo el país. La tragedia ferroviaria más terrible en España desde el año 2013, con ese accidente del Alvia en Angrois, en Galicia. Claro, inmediatamente los medios de comunicación, como es lógico, se hacen eco de esta noticia. Ojo, porque el segundo accidente, el del Alvia, el que se estrella contra el primer tren que ya todos tenemos en la mente, ¿no?, y que descarrila, solo se descubre, si no recuerdo mal, 20 minutos después, lo cual es realmente sorprendente. Bueno, pues como decía, los medios de comunicación se han hecho eco de toda esta información y, sobre todo, teniendo en cuenta que esto ha ocurrido en Córdoba, hay una persona, un periodista, que además del mundo del misterio es muy prolífico a la hora de ir a recabar información de todas aquellas cosas que ocurren en esa fantástica comunidad. Y en esta ocasión, nuestro querido amigo y compañero José Manuel García Bautista fue desplazado hasta este lugar. Quiero que nos haga una crónica, quiero que nos cuente qué ha ocurrido, porque seguramente fue de las primeras personas que acudió allí, y también que nos cuente ciertas cosas que evidentemente, y esto no hay que obviarlo, ¿no?, a pesar de la tragedia, tienen que ver con el mundo del misterio. El misterio, o las casualidades, o esas cuestiones que, desde luego, nos producen una tremenda curiosidad. Evidentemente, la tragedia está ahí, no hay que negarla, y vamos a hablar con él precisamente para ver qué es lo que se encontró en ese trabajo periodístico que ha estado realizando hasta hace muy poquito. José Manuel García Bautista, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Nueva Dimensión, una vez más, tu casa. ¿Qué tal, Juan? Bien hallado y agradecido siempre de estar aquí en esta tu casa. De los primeros en acudir a este lugar donde la tragedia pues ha marcado prácticamente la noticia durante toda esta semana, ¿no? Efectivamente, porque ante una situación como la que se vivió el domingo, que ya las primeras informaciones apuntaban a que el accidente había sido grave, pero al tratarse de un trazado ferroviario al cual no se tiene acceso, pues indudablemente la información estaba lo suficientemente vetada como para no saber bien qué había ocurrido. Fue con el transcurrir de las horas cuando ya se supo el alcance real de esa tragedia, en la que diferentes medios de comunicación acudimos hasta este mismo punto. En concreto, desde Sevilla acudimos a los compañeros para tratar de ver lo que estaba ocurriendo e indudablemente informar. Y desde luego, allí cuando uno llegaba todo eran nervios, todo era una situación de muchísima agitación, de muchísimo estrés, había muchos nervios. El pueblo estaba totalmente entregado a tratar de ayudar a las víctimas que iban llegando poco a poco al pabellón que habían habilitado para tal efecto. La Guardia Civil, que tenía acordonada toda la zona, incluso el trazado ferroviario, que como he indicado antes, no es accesible en circunstancias normales a ningún medio, evidentemente en una circunstancia extraordinaria, mucho menos, con lo cual la información estaba tutelada y en todo momento, bueno, nos remitimos a las imágenes que enviaba Guardia Civil y también a los comunicados que iba dando el Ministerio sobre las víctimas que, por desgracia, ya se contabilizan en un número de 43 con 41 identificaciones positivas por parte de la Guardia Civil. Y los días posteriores, en los que también hemos estado, de lunes a miércoles, pues han sido de mucha tensión emocional, sobre todo porque a los medios de comunicación nos preguntaban los familiares, incluso personas que estaban allí, sobre la situación, sobre si habían aparecido más personas fallecidas. Y la verdad es que se vive esa angustia, se vive esa situación de una fortísima carga emocional que incluso a los propios medios que estábamos allí desplazados nos afectaba y que, bueno, ha tenido culminación incluso con el mundo animal, con ese perrito que se perdió y con el que también ha tenido el alma en un vilo prácticamente a las personas, ¿no? Encarnaba un poco, simbolizaba un poco lo que era ese rayo de esperanza entre tanto caos y entre tanto desastre. Hay muchas personas hospitalizadas, muchas de ellas están en un estado muy grave, por lo que se prevé que pueda haber más víctimas y bueno, tratando un poco de normalizar una situación que ha sido, la verdad es que bastante dura. Has hablado precisamente de ese perrito de Boro, ha sido encontrado, me comentas que ha sido la primera o de las primeras personas que te han dado la información de que se encontró este perro, ¿no? Sí, como medio de comunicación hemos sido los primeros en sacarlo en Andalucía Información, a raíz también de la información que llegaba del Plan Infoca, de los bomberos forestales y de los agentes forestales que estaban allá. Desde allí se sabía que el animal estaba más o menos localizado en un punto bastante concreto y no se dejaba coger. Imagínate el trauma que tiene que ser también para un animal verte en esa situación, ¿no? Y entonces estaba bastante desconfiado, huía, y al final lo pudieron localizar, lo han podido coger y ya está con su familia, afortunadamente. Pero también sufriendo por los animales, porque también ellos lo pasan mal con este tipo de situaciones. Y como te comentaba, los que tenemos mascotas nos sensibilizamos mucho con este tipo de vivencias que hay. Y cuando hay, bueno, cuando hay una buena noticia entre todo lo que se está moviendo con el accidente de Adamuz, la verdad es que también se agradece. Déjame preguntarte, porque ha habido mucha información, evidentemente se han contado muchas cosas, pero ¿qué es lo que os habéis encontrado allí? El lugar, muchos se preguntaban si cómo era posible que no accedieran bien los sistemas de ayuda o los servicios de emergencia. El lugar no está precisamente muy bien comunicado, ni mucho menos. No hay carreteras hasta acceder al punto del accidente, aunque se habla de Adamuz, que parece que casi muchas personas puedan pensar, bueno, es que ¿cómo no se ha llegado hasta allí? Bueno, porque quizá el acceso es tremendamente complicado. ¿Cómo es? Es muy difícil. Tienes el acceso habilitado totalmente a lo que es la estación de Adamuz, hasta ahí no hay problema, pero el resto es una línea de alta velocidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que discurre prácticamente por lo que es un desfiladero. Es un desfiladero por el que va el tren. Evidentemente, en ese desfiladero hay diferente orografía. Imagínate en un canal muy estrecho, ocupando gran parte del mismo, un tren destrozado. Más atrás, otro tren igualmente destrozado, en el que prácticamente no hay hueco para que pueda allí entrar, bueno, mucho menos las grúas que están accediendo, pero con dificultad, ¿no? Por eso está ese tramo de alta velocidad cortado. Entonces es muy difícil que pueda acceder allí una ambulancia en plan masivo o que puedan llegar Protección Civil, la Guardia Civil con sus vehículos, porque entre otras cosas, es que no tiene sitio donde ir aparcando tantos vehículos. Se permite o se ha permitido entrar el material humano, es decir, las personas necesarias, las imprescindibles, para poder acceder. Primero, para auxiliar a las víctimas, que he de decir que la gente de Adamuz ha tenido un comportamiento ejemplar en ese sentido, porque han acudido, han ayudado, los que no han podido acceder a la vía, porque en un primer momento, entre que llegaban la ayuda sanitaria, la ayuda policial, evidentemente eran los vecinos los que iban tratando de ayudar, ¿no? Pero luego ya cuando han ido sacando a las personas allá, los que inmediatamente han entrado son los perros de rescate para tratar de localizar a posibles supervivientes y posteriormente, bueno, pues también las grúas para levantar lo que son las máquinas que están allí atascadas, que están pilladas, los vagones del tren que están destrozados, los delirios están destrozados porque completamente ha trascendido menos los del Albia, que también están igualmente destrozados. Imagínate un impacto a una velocidad considerable, alta, que todavía están tratando de tasar la velocidad a la que iba, pero en cualquiera de los casos, una chapa de un vagón es una lámina, es decir, a una velocidad muy alta eso está destrozado. Y luego ir levantando con mucho cuidado las grúas, los vagones, porque puede haber alguien todavía, puede haber supervivientes. Y en ese sentido es dudoso, desde luego, porque han transcurrido ya unos días, pero es un desfiladero que es complicado. Es complicado porque no está libre, no está totalmente libre, sino que tenemos que tener en cuenta precisamente eso. Las vías, el tendido eléctrico, lo que son los propios trenes accidentados. Es muy complicado acceder allí. Cosas que no han trascendido en los medios de comunicación que tú has podido vivir. No vamos a dar nombres, evidentemente, ni medios de comunicación, pero has visto acotada ya no solo a ti como periodista y como parte de los servicios informativos en ese momento que tenían que cubrir toda esta tragedia, ciertas zonas, ciertos accesos, porque otros compañeros, digamos, que se han pasado un poco de la raya. No vamos a decir nombres, pero sí ha ocurrido esto, ¿verdad? Sí, sí, por desgracia sí, porque había medios que accedían a lo que es el vallado cercano para desde allí tratar de grabar imágenes de, bueno, haciendo zoom con una cámara, sabes que te acerca, que te alejas, ¿no? Mantas manchadas con sangre, zapatos rotos, reventados también manchados de sangre. Sinceramente, yo es que creo que esas imágenes están de más, ¿no? Bastante dolor, bastante sufrimiento hay ya como para encima sacar ese tipo de imágenes. Entonces, la Guardia Civil en ese sentido, primero, como te comentaba, que al lugar no puedes acceder porque es un tendido ferroviario de acceso restringido y que de hecho normalmente está controlado por la Guardia Civil en unas condiciones como esta, mucho más. Está tutelado por la Guardia Civil normalmente por el robo de cobre, entre otras cosas. Entonces allí no te permiten estar, y menos como medio. Hay una zona que sí, que hasta ese punto no tienes problema, pero más hacia adentro no. Las imágenes que hay, tanto de dron como imágenes en los vagones o imágenes en las labores de desescombro del sitio, son de Guardia Civil, que han permitido y son los que están sacando muchas imágenes. Agencia EFE también ha sacado, pero bueno, es una agencia estatal, ¿no? Y luego, como te comentaba, ha habido medios que han tratado de hacer fotos desde entornos cercanos, desde la valla, desde finca, que la Guardia Civil en este caso sí les ha solicitado la identificación. Y lo que es también el medio para el que trabajan, entre otras cosas, porque, como te indicaba, es innecesario, ¿no? Hay imágenes que son innecesarias, y más con una tragedia en la que incurrir en ese tipo de amarillismo está de más. Pero dentro de esta tragedia, y sé que evidentemente el mundo del misterio forma parte de tu vida, de tu trabajo, de las actividades que, bueno, que haces de forma habitual, aunque evidentemente también tienes que cubrir, como es lógico, y como periodista y como miembro de un medio de comunicación, pues este tipo de cuestiones, que es lógico, ¿no? Pero te has topado y has podido registrar situaciones que son, cuando menos, bueno, algunos podrían decir que curiosas, que extrañas casualidades, gente que en el último momento ha salvado la vida. ¿Has tenido oportunidad de recoger algunos de estos casos que son ciertamente curiosos, ¿no? Sí, porque claro, bien lo comentas, ¿no? Cuando uno se encuentra con este tipo de circunstancias, todo lo que sea una buena noticia te alegra dentro de evidentemente el ambiente de pésame que hay y que reina ya no solo en Córdoba y en Adamuz, yo te diría que en toda Andalucía. Pero hay personas, y aquí es donde entra esa parte del misterio, que ven cómo su vida se salva con una decisión que se toma en segundos. Y ahí es donde entro, ¿no? Esto le gustaría mucho a Yusei Kiharu por aquello de las casualidades, ¿verdad? Que él también tan profusamente ha tocado. Pero, por ejemplo, yo me encontré con una sevillana. Venía mucha gente de hacer oposiciones en Madrid. Y ella, 29 años, venía en el Albia. Ella se llama Lola Beltrán. Estaba en el vagón número 3, que fue uno de los más afectados por el choque con el lirio. Y bueno, ella allí conoce a otra chica, las dos se presentaban a la misma oposición y en Atocha se ponen a hablar. Oye, ¿tú en qué vagón vas? Yo voy en el 3, ¿ah? Pues yo voy en el 5. Y como tenían muchas cosas de las que hablar, de cómo había sido el examen, la oposición y demás, la charla se extendía. Dije, oye, pues mira, me voy a cambiar mientras un rato para estar contigo en ese vagón, en el número 5, y vamos hablando. Pero tú sabes que cuando hombres o mujeres se ponen a hablar cualquier cosa, ¿no? Se te pueden ir las horas y si estás a gusto, pues ¿para qué cambiarte al número 3, ¿no? Sigues en el 5 hasta que llegues a Sevilla. Y esa decisión de cambiarse en el último momento fue la que le salva la vida, porque el vagón número 3 de ese Albia ha sido uno de los más reventados, uno de los más destrozados, y que no podemos jugar a ser Dios, pero indudablemente su vida hubiera corrido un serio peligro. Y ella decía, fíjate, a mí es algo que se me quedó grabado, porque ella decía que ella sentía como si algo o alguien la hubiera protegido. Es un sentimiento que en muchas ocasiones se tiene, como si algo superior te pusiera la mano y te dijera, mira, te vas a salvar o haz esto que vas a salvar la vida, ¿no? Y ella tenía esa percepción de ese momento. Evidentemente estaba muy emocionada, estaba en un estado de nervios bastante alto y indudablemente dando gracias por aquella decisión de tan solo unos segundos que le ha salvado la vida. Y también tengo el caso, por ejemplo, de Eva. Eva es una chica malagueña que tenía un billete en el tren Irio, pero que no se llegó a embarcar por un cúmulo de circunstancias, ¿no? Porque ella pensó, estaba entretenida, se entretuvo demasiado, se le fue el santo al cielo, la hora se le echó en lo alto y vio que no le daba tiempo de llegar. Y bueno, ¿qué dijo? ¿Me puedo arriesgar? Intentar llegar sabiendo que siempre hay unos pequeños minutos de demora que te dan el tiempo justo a acceder al tren, al lirio. A mí me ha pasado y a lo mejor el embarque ha sido a la hora en punto y yo he entrado hay 4 minutos y me han dejado. Pero ella, no sé, algo le saltó en la cabeza y dijo aquello de no me voy ni a forzar. Cambio el billete por el día siguiente y ya está. Y no me esfuerzo más. Y bueno, siguió tan tranquila y fue cuando recibió la llamada de su madre. Su madre creía que estaba en ese tren subida, en ese lirio, pero la verdad es que cuando ella le contesta al teléfono y le da la alegría a su madre, le dijo que pusiera la televisión, pone la televisión y ve que efectivamente ese tren había tenido ese gravísimo accidente. Ella lo primero que hace después de eso es meterse en su correo electrónico y ver el billete, a ver si era ese lirio, ese número y a esa hora. Y efectivamente era ese lirio, a ese en ese momento y en esa hora. Con lo cual, bueno, ella dice que no le gusta pensar que tuvo suerte y que fue una llamada del destino la que reescribió su plan para cambiarse al billete del otro día y salvar la vida. Hay una historia mucho peor. Es la de Agustín Fagón. Él era uno de los camareros del tren. Él, te acordarás, una de las partes era, y que ha sido, que ha quedado tremendamente afectada, prácticamente destrozada, fue la cafetería, ¿no? En esta ocasión, ¿verdad? El vagón cafetería. Sí. Lo hablábamos ayer, además, cuando estuvimos charlando de precisamente contar esto, ¿no? Que yo te decía, digo, hasta que no se confirma, no te lo puedo decir, pero se cree que ha fallecido. Este chaval trabajaba en la cafetería del Albia de Santiago, ¿te acuerdas? En el Albia de Angrois. Sí. Aquel que tuvo también un accidente gravísimo en el año 2013. Él salva la vida porque le cambia el turno a un compañero y se salva. Bueno, pues fíjate, 13 años después viajaba en la cafetería de ese tren y justamente él, que estaba en ese momento allí, pues sufre directamente el impacto que ha acabado con su vida. Salvó la vida en Angrois en el año 2013 y la ha perdido en 2026, 13 años después. Hablando de esa cafetería, hubo personas que salvaron la vida porque tan solo un minuto o a escasos segundos decidieron marcharse de la cafetería sin más, ¿no? Sí, totalmente, porque hay personas que acaban justamente de tomar un café, de tomar un refresco y hay un momento en el que justamente nada, un minuto, dos minutos antes, hasta ocupar su asiento más adelante en el tren, que ha sido la zona menos afectada, es cuando, por ejemplo, hay un chico, Miguel, que salió de este vagón, del vagón cafetería, y apenas unos minutos después, dos, tres minutos después, él siente una vibración muy fuerte y es cuando se produce el descarrilamiento. Realmente fue la invasión del Lirio, de la otra vía, y el Albia llevárselo por delante. Pero él decía que se había salvado por una cuestión de azar, por segundos, o el caso de Irene Verdugo y de Eduard Daza, que ellos, deciden pasar una jornada, una velada en Málaga. Ellos tenían una relación a distancia entre Madrid y Barcelona, allá madrileña el catalán, habían estado en Málaga, ya se disponían a regresar a sus ciudades en ese tren, en el domingo por la tarde, en el 6189, en el Lirio, y lo que siempre ocurre, ¿no? Estás en una ciudad, estás bien, tenían un tiempo de más, se toman ellos también un tiempo de más, y deciden, quedarse un tiempo más en Málaga, simplemente y tomar otro tren. Eso lo toman momentos antes, unas horas antes, y cambian el billete. Se quedan en Málaga, disfrutan del ambiente y de ellos mismos, ¿no? Y cuando están viendo la televisión, se encuentran con el accidente. Pensaban en un primer momento que era un tren de mercancía el que había tenido el accidente, pero luego se dan cuenta cuando ven que era un Lirio y que se correspondía con su número, con el 6189, el que había tenido ese accidente mortal y eran en el que ellos debían ir. Habían salvado la vida también por una decisión precipitada, tomada casi en cuestión de segundos, el típico arrebato que te das y dices, vamos a cambiarlo y nos quedamos unos días. Y al final han salvado la vida, o el caso de Javier del Val, que es otro chico sevillano autónomo, que él tenía un billete para el Albia de Madrid-Huelva. En Huelva, por desgracia, hay 28 personas de los 43 fallecidos, 28 son onubenses. Algo tremendo, una tragedia tremenda. Sí, principalmente Punta Umbría, Isla Cristina, Cartaya, Huelva Capital, que en estos municipios se está viviendo jornadas de auténtico luto. Y él estaba preparándose para esas oposiciones que te comentaba antes, que iba mucha gente de Andalucía, y estaba celebrando con los compañeros tras el examen, porque tenía la convicción y tiene la convicción que lo había aprobado. Y dijo, mira, me voy a quedar aquí un tiempo más, no voy a coger este tren, lo cambio y cojo el de más tarde y regreso un poco más tarde a casa. Lo celebraban en un bar cercano a Atocha, y justamente es su novia la que lo esperaba, y cuando vio lo que había sucedido lo llamó. En un primer momento no coge el teléfono, me imagino que los nervios de esa chavala tuvieron que ser para describirlo. Tremendos, claro. Y, claro, imagínate llamar tú a tu persona amada, que no te coja el teléfono sabiendo que ha habido un accidente, te pones en lo peor. Y ya la segunda llamada contestó, la chica no podía hablar. Cuando él se entera de lo que había ocurrido, le temblaban las piernas y decía que la vida, le ha dado una segunda oportunidad. Juan, una segunda oportunidad. Este tipo de casos, este tipo de cuestiones que parece que navegan, y lo decías antes, ¿no? Nuestro querido Josep Guijarro seguro que podría recopilar algunas cosas sobre la casualidad, el destino, pero ha ocurrido en muchos otros escenarios, en muchos otros accidentes donde alguien, en un momento determinado, cambió el billete en el último momento. Yo estoy recordando, y sé que tú eres un experto, por ejemplo, en el Titanic, en donde sí hubo, por ejemplo, casos de estos, ¿no? Sí, de hecho, hubo matrimonios que no cogieron, los Vanderbilt no cogieron el barco, porque entre otras cosas, ellos antes de montar tenían ya subido el equipaje, la servidumbre, todos. Pero cuando pusieron un pie en la pasarela dijeron, no vamos a tomar este barco. Que ya ves, era un tema que a la alta sociedad inglesa de la época les encantaba. Una inauguración, estar, ¿no? Te codeabas con la flor y nata de aquella Inglaterra de la época. Y no lo cogieron. O el propio J.P. Morgan, que solía ir a todos los viajes inaugurales de aquellos buques que él financiaba, pues tampoco subió. El dueño de la naviera de Titanic, ¿verdad? Justamente, estamos hablando de J.P. Morgan, que tenía unos estrechos lazos con la Harland & Wolff, que era el astillero, y de la White Star Line, que era la compañía. Pero fíjate, si nos vamos más cerca, te acordarás del accidente aéreo de Madrid, de aquel avión de Spanair que se estrella, y ahí hubo personas que por un pálpito decidió no tomar el avión. Decidió, oye, pues no cojo el avión, no sé por qué, no me da, tomamos otro vuelo. Aquí evidentemente pierdes el billete, ¿no? Esto no puedes andar retrasando, a no ser que sea fuerza mayor. Pero en el Spanair, por ejemplo, hubo gente que se salvó y había huecos en el avión, y a Dios gracias esos huecos eran de personas que no abordaron el avión y finalmente salvaron la vida. Hay otras dos historias, si me permite. Sí. En el grave accidente de Adamuz, uno es el de Rafa Jiménez, que es un pasajero del vagón número 8 de Lirio, que se salvó por centímetro, porque él iba durmiendo. Se despertó cuando botó la suspensión del tren, sintió que el vagón se movía, dio un golpe seco y en ese momento saltó por los aires. Y él decía que él vio como la chica de delante volaba, literalmente, y que cuando él eligió el billete, pues no quiso elegir unos billetes más hacia la posición más afectada, sino que prefirió ir poco más hacia atrás. Y eso le salvó la vida, el elegir en un momento dado un sillón. Fíjate qué cuestión tan aparentemente banal como esa. O otros dos supervivientes, Javier Gallego, del vagón número 7, con el asiento 13A, que igual que Rafa, comentaba cómo sintió ese latigazo y que a partir de ahí, bueno, salieron volando. Y también por una circunstancia similar, ¿no? Por elegir un asiento determinado. Ellos dos ayudaron a evacuar el vagón a las personas que estaban mal heridas, en muchos casos. Él, de hecho, estaba herido en un brazo, pero era consciente de que sacar a la gente de allí era cuestión de vida o muerte y cuestión de celeridad, de actuar con rapidez. Y ayudaron tanto Javier como Rafa Gallego, ayudaron a sacar a la gente de allá. Y bueno, también son momentos en los que uno, quizás, yo creo que no se lo piensa, actúa. Luego ya en frío, a lo mejor dices, vaya locura, ¿no? Pero bueno, pequeños gestos que también salvan vidas. Ya sé que en el mundo del misterio estas cosas son elucubraciones, evidentemente, pero siempre se ha hablado de estas cosas. El destino, que haya algo o alguien que te protege en el último instante. Hemos hablado en más de una ocasión, por ejemplo, esas entidades que parece que guían a una persona que está en una situación extrema y que les llevan por el camino correcto para salvar su vida. Todo esto, bajo tu punto de vista, bajo tu experiencia, bajo tus investigaciones, ¿crees que tiene algún sentido? ¿Crees que hay algo por encima que, por lo que sea, en un momento determinado, decide, si es que se puede decir así, tú te salvas, a ti te ayudo, al otro le llega la hora? Sé que es complicado, ¿eh? Me pregunta. Es muy difícil, ¿no? Porque ¿qué frontera hay entre una decisión afortunada y algo que vele por ti, como decía Lola Beltrán, ¿no? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la frontera? ¿Cuál es esa línea roja que los separa? Sin embargo, hay veces, Juan, en el que la persona, como le ocurría a Rafa, dice, pues yo no voy a coger este asiento, voy a coger aquel de allí. Y te salva la vida, ¿no? Y era una especie de pálpito. O este chaval que dice, mira, me quedo aquí un rato y cojo el tren de después, que voy a seguir celebrándolo. Es como si algo te protegiera. A mí, yo tuve una vivencia bastante particular allí, estando un poco a pie de todo lo que era accidente. Y yo tengo un programa de televisión que se ve en aquí en Andalucía, a nivel autonómico, ¿no? En una cadena local que tiene ámbito autonómico, que es 7TV. Es un programa de misterio. Entonces, claro, a mí me identifican con el mundo del misterio, obviamente, aunque, como tú comentabas al principio, mi vida diaria es sucesos y actualidad en Sevilla y en Cádiz, ¿no? Y a mí se me acercaba un señor, padre de una de estas personas que te he comentado, me reconocía y me decía, ¿qué ha protegido a mi hija? ¿Qué la ha protegido para salvarse? ¿Qué mano es la que ha tenido encima para salvarse? Dímelo tú, ¿qué sabes? Y a mí se me saltaban las lágrimas, te lo juro, porque se me ponían los pelos de punta, primero porque yo no sé responder a eso, ¿no? Pero luego es que se te rompe el alma y se te rompe la voz tratando de explicarle a esa persona que afortunada que había salvado la vida. Hay veces, Juan, que en verdad la persona está llamada, algo, llámalo sobrenatural, llámalo casualidad, no lo sé, pero está llamada a una decisión que le salva la vida, y como puede ser este caso. Y sexto sentido, casualidad, azar, protección, llámalo como quieras, pero la verdad es que se produce, y son muchos casos. Sí. Y bueno, a los que han salvado la vida gracias a ello, pues también gracias a esta segunda oportunidad que le ha dado la vida. Y para terminar, José Manuel, una persona como tú llega a ese lugar, se encuentra la tragedia, tiene que informar, supongo, hombre, en el mundo periodístico que en el que trabajamos, nos desenvolvemos, hay ciertos trucos para ponerse una coraza, para intentar, bueno, separar lo que es la persona que siente, que ve, que de alguna forma empatiza, evidentemente, con todas estas situaciones, y la persona que tiene que informar de manera más aséptica posible. ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es esa coraza cuando te encuentras con algo así que, además, no es una cuestión que solamente ocurra en un barrio, ocurra en una ciudad concreta? Es que es algo que marca la actualidad informativa de todo un país. No hay corazas. Fíjate que no hay corazas. Cuando tratas de que no te afecte, ¿no? Tratas que la información sea la que exprime. Cuando haces una conexión en directo, evidentemente tratas de informar y tener el mayor rigor y aguantar los nervios lo mejor que puedes. Pero hay veces es que se te hace un nudo en la garganta, ¿eh? Que no puedes seguir y se te saltan las lágrimas porque cerca de ti hay personas que buscan un familiar fallecido, porque en los primeros momentos en los que estás allí... Os preguntaban mucho, ¿no? A los medios de comunicación. Preguntaban mucho. Claro, personas que sobre todo te decían, a ver, los de la tele, los de la radio que estáis, ¿qué sabéis de...? Y te daban un nombre, ¿no? Y tú simplemente indicabas que que no sabían mucho más de lo que estaban aportando, en este caso, las comunicaciones oficiales, ¿no? Porque, como te comentaba, al lugar tan solo podían pasar tanto Guardia Civil como equipos sanitarios o equipos de rescate. El resto teníamos que esperar. Situaciones muy tensas, mucho dolor, todo eso te afecta, ¿eh? Hay veces que tienes que cortar la cámara o tienes que cortar la conexión o tienes que tragar saliva y contar hasta tres y seguir. Pero a mí particularmente, si quieres que te diga la verdad, a mí esto me afecta, ¿no? Y afecta mucho. Y cuando volvíamos en el coche de regreso a Sevilla y ibas en el ordenador redactando un poco la información al respecto, rememorando, recordando todo aquello, te emocionas y te emocionas mucho. Es imposible decir lo contrario. Sí, es verdad que por experiencia te pones delante de una cámara o delante de un micro y aguantas bien, ¿no? Pero cuando todo se corta, cuando la comunicación se devuelve, cuando el equipo ya no está en el aire, es cuando la persona en muchos casos se derrumba. Personas que se salvaron en el último momento, en el último segundo, por decisiones que pudieran ser aleatorias, o quién sabe si había algo más, algo que desconocemos, algo invisible que está de alguna forma definiendo, yo no sé si decirlo así, el destino de aquellas personas que, como en este caso, en esta tragedia tremenda, ha ocurrido en nuestro país, pero por lo menos nos quedamos con eso, ¿no? Con la parte luminosa, la parte en donde hay quien se salva, la parte en donde incluso ese perrito Boro se ha encontrado y en donde tuviste la oportunidad de dar los primeros la información al respecto. Toda esa luminosidad que hay dentro de una tragedia merece la pena para, de alguna forma, definir que, bueno, pues puede que haya algo, incluso en este tipo de circunstancias, que nos proteja. José Manuel García Bautista, muchísimas gracias. Y gracias por la información y el trabajo. Gracias a ti siempre y un placer. Un placer estar en contacto. Hablar de estos temas, que no siempre es misterio, que a veces son tragedias y a veces son buenas noticias. Y bueno, intentar que este tipo de circunstancias no se vuelvan a repetir. Muchas gracias. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que, por supuesto, nos acompañen la próxima semana. Hasta entonces, disfruten del misterio y sean felices. Gracias.